A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Hermanos y hermanas, en verdad que compartimos y disfrutamos de estar en la presencia del Señor, de estar buscando su rostro, conociéndole, amándole. Y esta mañana vamos a iniciar un tema, estamos arrancando este mes de octubre con una temática especial. Queremos conocer lo que la Escritura dice en torno a la guerra espiritual, la guerra que usted y yo libramos todos los días, en todo momento, a toda hora. Este primer mensaje es bastante cuantioso, digamos, en torno a la información, porque queremos hacer un mapa general para que estemos todos bien claros de lo que la Escritura enseña en torno a la guerra espiritual. Hoy día se enseñan muchísimas cosas. Déjenme decirle algo, muchas de las que se enseñan no son bíblicas y tenemos que conocer lo que la palabra dice para podernos parar firmes en Cristo, que es donde nosotros libramos y como nosotros libramos nuestra batalla diaria. Quisiera invitarle por un momento. Vamos a leer una porción de la Escritura que usted conoce, la hemos leído muchas veces. Nos vamos a ir a la Epístola a los Efesios en el capítulo 6. Por favor, Efesios capítulo 6. Ahí vamos a estar leyendo, vamos a estar tomándonos un momento. Este texto lo estamos usando en este momento, lo tomaremos y lo abordaremos al final también. Pero es importantísimo porque nos da el mapa general de lo que el Señor nos va a compartir y nos va a hablar en esta mañana. Efesios capítulo 6, vamos a leer versículos 10 y siguientes. Efesios 6:10. Dice la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Papá, te damos muchísimas gracias porque esta mañana nos permites adorar, celebrar, exaltar tu nombre y en medio de la alabanza ver la manifestación de tu gloria y de tu poder. Papá, queremos acercarnos también en esta mañana con humildad, reconociendo que necesitamos que nos enseñes, necesitamos que nos instruyas, necesitamos aprender, papá, lo que tu palabra dice, para ponerlo por obra, para llevarlo, Dios, a nuestro corazón y a nuestra forma de vida diaria. Ayúdanos, Padre, a entender con claridad la dimensión de esta lucha que libramos todos los días como parte de tu ejército, como parte de tu pueblo. Y permítenos en esta hora, Dios, crecer en el conocimiento tuyo y en lo que tú, Señor, nos vas a enseñar en esta hora. En el santo nombre de Cristo Jesús, diga conmigo: yo abro mis oídos, abro mi corazón, abro mi mente, Dios, para que me instruyas y me transformes en esta hora. En el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, papá. Muy bien. El bosquejo que le hemos entregado no lo podemos abordar todo en esta mañana, pero queremos, lo hicimos así extenso para que usted tenga y pueda llevar a su casa y pueda leer con calma todo lo que está escrito ahí. La idea de cada versículo bíblico no es que usted lo dé por sentado, sino que pueda leerlo, estudiarlo y analizarlo con profundidad para tomar del Señor consejo y dirección en esta mañana. Es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de ahondar lo principal de todo lo que está acá, pero le animo para que usted en su casa pueda llegar y pueda también disponer y sacar un tiempo para estudiar a profundidad todo esto que vamos a estar hablando a lo largo de este mes de octubre y parte de noviembre. Sí quiero leer la introducción y que usted me acompañe, por favor, leyéndola también. Dice: hoy día vemos a pastores y otros líderes cristianos enseñando conceptos de demonología y guerra espiritual que resultan muy peligrosos para los que siguen estas enseñanzas. La evidencia demuestra que muchos de los que siguen estas creencias terminan seriamente afectados emocionalmente y sus vidas cristianas perturbadas en gran manera. Como un ejemplo, nada más quiero decirle, recuerdo una hermana muy amada que entró en cursos de demonología y después de 3 meses de estar ahí ya tenía miedo hasta de salir a la calle, porque pensaba que el diablo le iba a echar un carro encima. Llegan a atrofiarse la fe, llega a dañarse la fe por asumir creencias y posiciones que no son bíblicas y olvidar lo que dice la palabra. Sigo leyendo. Llega el momento que los adeptos a esta creencia y prácticas terminan viendo demonios y espíritus malos en casi cualquier evento, lugar o situación en la que se encuentran. El temor de ser de alguna manera influenciados o atacados por los espíritus malos les lleva a perder la bendición de la paz de Cristo, el reposo espiritual y la seguridad que la misma palabra de Dios ha prometido para todos los que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios y han sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados a su reino. ¿Cuántos hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo? Eso es un motivo de regocijo, porque antes vivíamos en oscuridad y ahora hemos sido puestos en el reino del Hijo. Pero lo peor de todo es que esas doctrinas demonológicas en realidad pervierten el mensaje de la cruz y minimizan la victoria de Cristo y la posición que se le ha dado al creyente. Llega el momento que el creyente perturbado por estas creencias tiene que recurrir a una serie de prácticas extrabíblicas para tratar de protegerse de los ataques satánicos a los cuales, según se enseña, está siempre expuesto. Le cuento otro caso. Conozco una señora que tenía tanto temor de que el diablo le hiciera algo que se bañaba con aceite. Compre un galón de aceite y se lo eche encima para protegerse de lo que el diablo le puede hacer. Cosas como esas llegan, repito, a afectar la fe profundamente. Por estas razones y por cuanto la guerra espiritual es una realidad bíblica que ha sido tergiversada, esta semana estudiaremos lo que la Escritura tiene que decirnos a cada uno de nosotros respecto a la lucha que libramos en Cristo. De eso es de lo que estamos hablando. Hay una guerra espiritual, hay una lucha espiritual que usted y yo libramos todos los días, pero tenemos que conocer esa lucha y conocer cuál es nuestra posición y nuestra parte en esa lucha. Es decir, qué es lo que Dios espera de nosotros diariamente y cómo librar una lucha para mantener la victoria de Cristo en nuestro diario caminar. Vamos a irnos ahora sí directamente a los puntos. Lo primero que vamos a ver es entender las dimensiones, es decir, todo lo que involucra la guerra espiritual. Muchos piensan que guerra espiritual es solamente agarrarse en un pleito contra el chamuco. No. Guerra espiritual implica que nuestros enemigos, porque no solamente tenemos el enemigo, el diablo como tal, sino que hay otros enemigos que también libran batalla contra nuestra alma, contra nuestro espíritu. Y vamos a identificar con claridad cada uno de esos enemigos para poder entender cómo vencerlos en Cristo Jesús. Dice ahí, la guerra espiritual que libra a todo creyente involucra su lucha contra el mundo, la carne y el quijín. Quijín es el diablo, por aquello de las dudas. Son los 3 enemigos que usted y yo tenemos que vencer diariamente, o por lo menos con los que tenemos que lidiar, porque hablamos de una victoria que Cristo ya nos ha entregado. Dice, es errado pensar que la lucha espiritual excluye a cualquiera de estos 3 enemigos. Históricamente, permítame decirle esto, la iglesia ha tomado, dependiendo del momento histórico donde se encuentra, una posición que ha minimizado a uno de los 3 enemigos. Por decirle algo, en un tiempo de cuando entró el posmodernismo, de repente el diablo desapareció y ya el diablo no era un enemigo. De repente se apareció, inclusive hoy día escucha todavía algunas personas con destellos de ese tipo de creencia. Le dicen por ahí, el diablo no existe. Bueno, eso fue toda una corriente que se movió, que desacreditó el diablo como enemigo, por decirlo de alguna forma. En estos tiempos está dándose vuelta completamente y ahora pareciera que todo es el diablo. Y pareciera que en algunos lugares se predica más del diablo que del mismo Cristo. Y eso de ninguna manera es correcto. Hoy vamos a lograr, con ayuda del Señor, un equilibrio en cuál es nuestra realidad respecto a estos enemigos y lo que Dios espera, repito, de nosotros en torno a ellos. Vamos a hablar, por supuesto, lo que dice la Escritura. Lo primero que aparece en el punto A, dice, la guerra del cristiano contra el mundo sobre el creyente, dice, se puede analizar bajo 4 aspectos. Y vamos a irlos abordando despacito. Lo primero, ¿qué es el mundo? Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 2. Entendemos esos 3 enemigos, el mundo, la carne y el quijín. Son 3 enemigos que libran batalla contra nuestro ser. A veces decimos que contra nuestro espíritu, no es contra nuestro ser que batallan realmente. Y dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. Voy a leer 15 y 16. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No estamos hablando de amar a las personas, mundo igual a personas, sino mundo igual a ese sistema, a ese conjunto, a esa filosofía, a esa forma de vida que envuelve a las personas en materialismo, en consumismo y en depravación a nivel de su vida moral. De eso estamos hablando, del sistema que impera, que gobierna, repito, en medio de las naciones. Eso es lo que entendemos como mundo, no las personas como tal. Y dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Cuáles serían los deseos de la carne? No es el deseo de comerse un buen trozo de carne, ¿verdad? No. Los deseos de la carne tienen que ver con todo lo que a mi propia naturaleza pecaminosa le gusta. ¿A qué cosas le gusta a nuestra naturaleza? Le gusta todo lo que le desagrada a Dios, desafortunadamente. Nuestra carne se apetece de todo lo que a Dios no le gusta, porque nuestra naturaleza pecaminosa, repito, tiene una tendencia hacia el pecado. Es decir, nos impulsa y nos lleva continuamente a hacer lo malo. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Por ejemplo, qué sé yo, el adulterio, la fornicación. Y podríamos leer la lista de Gálatas 5, cuando dice el versículo 19: manifiestas son las obras de la carne. Y ahí empieza el listado: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enojos, iras, contiendas. Y la lista se hace extensa. Mire, tomar venganza, ¿a quién le gusta? A la carne. Qué sé yo, cacharse algo que está mal puesto, ¿a quién le gusta? A la carne, porque la carne le gusta lo que a Dios le desagrada. La carne y el espíritu libran una batalla, y en este caso el mundo dice que nos lleva a lo que desea la carne. La pornografía. ¿Por qué hay tanta pornografía en la red? ¿Por qué hay tanta pornografía en la televisión? Porque la carne se deleita y se recrea en la pornografía, se deleita y se recrea en todo lo que es inmoral, porque es la naturaleza de nuestra carne. Por eso dice, repito, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es decir, todo lo que está por ahí. Hoy día, miren, hay lugares donde usted va a vivir la vida loca. Bueno, usted no, pero la gente que no tiene a Cristo en su corazón se va a vivir la vida loca. Y el día empieza a las 11 de la noche y termina a las 4 de la madrugada. El resto del día pasa durmiendo o tratando de mantenerse despierto en el trabajo, porque la vida loca empieza a las 11 de la noche y termina a las 4 de la madrugada. Bueno, mis hermanos, eso es lo que le gusta a la carne. Dice algo más: los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que le gusta a los ojos? Y vamos a lo mismo. Todo lo que a nosotros nos venden en la publicidad está orientado a satisfacer lo que le gusta a nuestros ojos. Mire, nos van a poner siempre una muchacha muy guapetona y la van a poner con mucho frío, ¿verdad? Porque muy poquita ropa. Siempre, siempre nos van a vender algo que nos gusta. Cuando van a vender le pasan a usted el menú, usted abre el menú y ¿qué ve? Un plato de comida, mire, exorbitante, se ve hermoso. Claro, supiéramos que es todo pintado y maquillado y que nada de eso es verdad, pero nos lo venden por los ojos, todo lo que a los ojos le gusta. ¿Cuál fue el problema de Eva? Vio el fruto, vio el mango y dijo: se ve bien, es bueno. A los ojos se ve que es una fruta deliciosa. Lo que entra por nuestros ojos, repito. Y dice algo más: y la vanagloria de la vida no proviene de Dios sino del mundo. ¿Qué significa esto? La vanagloria de la vida, el deseo por la fama, el deseo por figurar, el deseo por tener lo que el otro tiene, el deseo de llenarse de popularidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vivir para satisfacer mi propio ego, mis propios anhelos, mis propias pasiones. Esa es la vanagloria de la vida. Vean lo que está diciendo. Esto como tal es el mundo. Lo primero es en torno a lo que presenta en nuestros ojos, la vanagloria de la vida, la seducción que hace el mundo sobre cada uno de nosotros. Y déjeme decirle algo, ese ataque y esa seducción es continua. Usted sale a la calle y hay muchachas que andan con cinturón, no con enagua, es un cinturón, ¿eh? Y entonces usted tiene que andar ahí como escabeceándose para algún lado, viendo para arriba, porque sabe que el asunto está complicado. Continuamente lo va a tener, continuamente se va a dar esa lucha, continuamente, repito, por todo lado nos van a estar bombardeando de esa manera. Y esto es importante que lo entendamos, porque si queremos agradar a Dios, no podemos amar este tipo de cosas. No las podemos amar. Segundo punto que aparece ahí, vanagloria de la vida, el deseo de la fama, el reconocimiento, ¿verdad? El qué dirán, yo tengo que no darme a menos, buscar, figurar. Tercero, ideas y actitudes que están en pugna con la verdad de Dios y que influyen directa o indirectamente en nuestros pensamientos. Y vamos a Colosenses capítulo 2 para que veamos de lo que estamos hablando. Colosenses capítulo 2 nos habla de otra de esas manifestaciones de cómo el mundo está acechando y está librando, repito, lucha contra nosotros. Colosenses 2:20, leo para ustedes. Dice: si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad con mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Todas estas filosofías huecas que hoy por hoy se escuchan por todo lado. Mire que de repente lo que usted tiene que hacer, como le digo, cosas como las que estábamos mencionando, de repente lo que tenemos que hacer es pararnos de cabeza o poner el elefantito viendo en una dirección para que llegue la riqueza. Y cosas como esas, doctrinas como esas, filosofías como esas, de ninguna manera van a llevarnos a estar rendidos a Dios, sino por el contrario nos van esclavizando en una forma de pensar que afecta nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos y cristianas verdaderos. Repito, son pensamientos, son filosofías. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, hoy día se dice que es lícito que el hombre se una con el hombre y la mujer con la mujer. Son ideologías que se están moviendo en el mundo. Se está legislando en función de doctrinas de hombres y pensamientos de hombres. Caemos en lo que decía Isaías capítulo 5, que dice que hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. De repente ya ahora no hay una moral clara en la sociedad, y eso es producto, repito, de la filosofía que el mundo está vendiendo y con la que está empujando para tratar de presionarnos en esa dirección. Este tipo de ideas, de actitudes, de pensamientos afectan y libramos batalla con ellos todos los días. Sigo adelante. El cuarto punto, las amenazas y las persecuciones de las autoridades. Y esto también. ¿Qué decía Efesios capítulo 6? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Significa que no es contra las personas. No es contra la gente que está a nuestro lado. Sin embargo, realmente el enemigo puede usar a alguien para hacernos daño. ¿Cuántos sabían eso? Claro que sí. Hay gente que es instrumento de Dios, y gloria a Dios por ellos. Pero hay gente que es instrumento del diablo. Mire, con etiqueta y con nombre por todo lado que usted lo ve, es un instrumento del diablo. Y hay gente que está desafortunadamente en la asamblea legislativa como instrumento del diablo. Y hay gente que está en autoridades y puestos de autoridad como instrumento del diablo. ¿Por qué? Porque se dejan usar de acuerdo a toda esta ideología errada para presionar y mover a la sociedad en una legislación, en una corriente que es contraria a la voluntad de Dios. Y esto duele mucho decirlo. Por eso la Escritura y Pablo nos exhorta continuamente y dice: oremos por los que están en eminencia, oremos por las autoridades, oremos para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, al gobierno van a llegar personas sin temor de Dios. Y alguien con poder y sin temor de Dios es una bomba de tiempo en un país. ¿Me escuchó lo que le dije? Alguien que tiene autoridad, que ejerce poder y no tiene temor de Dios en su corazón, es un peligro, es un problema para una nación. Oremos por las autoridades, clamemos para que lo que en ellos opere realmente sea el temor a Dios y la voluntad de Dios, y no, repito, cosas horribles. Hay gente, bueno, expresidentes se han declarado que son, en este sentido, ateos entre sus manifestaciones lo han declarado. Otros de repente son nueveristas. Hay una familia muy connotada de color verde político que son nueveristas. Ellos creen en la manipulación de la energía y todas estas cosas. Para que estemos claros de quiénes van a regir los gobiernos del país, y que cuando pongamos el dedo lo pongamos con responsabilidad, hermanos. Realmente, yo no sé si usted ora para poner el dedo. Ya no ponemos el dedo, ahora ponemos una X. Pero si usted ora para hacerlo, porque necesitamos que lleguen personas temerosas de Dios que vayan a bendecir este país y no hacerle daño. Repito, son las cuatro manifestaciones o las cuatro luchas que libramos contra el mundo usted y yo diariamente. Primero, la seducción en lo que vemos, en lo que nos gusta como carne, ¿verdad? Esa lucha inicial. Lo segundo es todo el pensamiento, las ideologías, la presión social y antimoral que viene sobre nosotros. Y lo tercero, repito, en este caso generalizando, las autoridades que se levantan para oponerse al pueblo de Dios. Muy bien, sigo adelante. Esto fue nuestra lucha, o identificando la lucha que libramos contra el mundo, pero también libramos una lucha contra nuestra carne, y esta es la más difícil. Se lo digo en serio, es la lucha más difícil del cristiano. Le voy a decir por qué. Dice ahí, lo primero, punto uno, ¿qué es lo que hace la carne? Impide que el creyente siga su deseo renovado de cumplir con la ley de Dios. Pablo lo decía de una forma muy interesante en Romanos capítulo 7. ¿Se acuerda usted? Que dice, tengo un problema. Estaba hablando a la iglesia de Roma y decía, tengo un problema porque el bien que quiero hacer no me sale. Y lo que no quiero es lo que hago. Entonces me encuentro en una paradoja, dice Pablo. Estoy parafraseando. Porque queriendo hacer lo bueno, lo que hago es lo malo. Y me encuentro con esta realidad, que en mí lo que mora es el mal, en mi carne lo que mora es el mal. Mire, cuando a usted le hacen algún acto grosero, le dicen alguna palabra, usted se levanta y con una gran sonrisa le dice, que Dios te bendiga. ¿Usted lo hace así con naturalidad? ¿Sandrita? No. Digamos que usted está en la fila y llega alguien, ¡pá!, y le pega un codazo. Usted se vuelva, mi hermano amado, pase adelante. ¿Verdad que no? Y el que diga que sí, lo paso adelante y le echamos fuera ese espíritu de mentira. Porque no es cierto. Lo que en nosotros opera inmediatamente la respuesta de nuestra carne. El espíritu que está en nosotros nos impide darle rienda a esa carne. Eso es lo que pasa. Y usted por dentro y baja. Baja porque tenemos el dominio propio que ha puesto en nuestro espíritu. Pero no porque sea fácil o sea la respuesta inmediata en nuestro corazón. Pablo decía esto, y eso es cierto, la carne nos impide, hace una lucha, se opone a que usted como persona y yo como persona agrademos a Dios y obedezcamos a Dios. Es la lucha que tenemos todos los días. ¿Cuántos se levantaron hoy temprano, con toda honestidad? Ok. Vamos a volver, voy a replantear la pregunta para que vea que hay menos manos. ¿Cuántos llegaron temprano? Ok, ya hay un poquito menos. Vuelvo a replantear la pregunta. ¿Cuántos se lamentaron o dijeron, mira, me levanté muy tarde, voy a llegar tarde? Ahí va otro grupo. Mire, la carne quiere quedarse durmiendo. ¿En serio? Porque le gusta la ociosidad, le gusta el no hacer nada, le gusta. Eso es lo que dice la carne. Y la carne se especializa en eso. Ahora, no se enoje conmigo, le estoy animando a que pueda esforzarse para llegar temprano, a salir tempranito. Si llegó 15 minutos tarde, significa que tiene que levantarse 15 minutos más temprano, más o menos para hacer una relación. Porque le invitamos, en verdad, a que cambiemos nuestra forma de actuar y no seamos como el resto de la gente, dice la misma palabra. Bueno, sigo adelante. Ya pasó la regañada de hoy. Dice, los instintos corporales, comer, beber, reproducirse, mantenerse vivo, se vuelven egoístas fácilmente. Y miren, si usted y yo no estamos controlados por el Espíritu de Dios, estamos siendo controlados por la carne. Y la carne es peleonera, genera divisiones, contiendas, le gusta las inmoralidades, le gusta todo lo malo, porque en ello se recrea por cuanto hay una tendencia en esa dirección. Lo segundo que vamos a ver, dele vuelta a la página. El primer paso en la guerra espiritual realmente para usted y para mí tiene que ser clavar esa carne, sujetar esa carne. En este sentido, no permitir que se pueda avivar en nosotros la carne. El mundo se especializa en avivar la carne, porque el mundo le gusta poner delante suyo y delante mío lo que nos gusta ver y lo que nos gusta sentir. Es decir, el mundo aviva los deseos y las pasiones de la carne. La publicidad, ¿sabe? Que los que son publicistas los entrenan para tocar los puntos sensibles, los puntos que tienen que ver con las pasiones de la gente. Los entrenan para despertar esas pasiones, para poder controlar a la persona a través de la manipulación de sus pasiones. Y dice acá, nosotros tenemos en este sentido que entender que hay cosas que tenemos que hacer realmente, de acuerdo a lo que dice la Escritura, para minimizar esa exacerbación de nuestra carne. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, huir de las tentaciones. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye pues de las pasiones juveniles, o de las pasiones de los necios, diría otra traducción muy libre. Huye pues de esas pasiones, dice, y busca a Dios con los que con un corazón sincero desean encontrarle. Es decir, deja aquello y busca a Dios con gente que comparta tus mismas intenciones, tus mismos anhelos. Es lo que dice la palabra. Hay otros textos, no los voy a poder tocar todos. Punto B, tenemos que llenar la mente de pensamientos edificantes. Filipenses 4:8, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo que tiene buen nombre, si hay algo digno de mención, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Es decir, que nuestra mente no la podemos llenar de porquerías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra mente y nuestros oídos no pueden prestarse para llenarse de porquería, porque la porquería Cristo la sacó, y no podemos estarle echando porquería a nuestra mente, a nuestro corazón, porque ¿qué pasa, mis hermanos, si usted agarra un poco de basura, la echa cáscaras, piense cualquier sobro de comida, los echa en una bolsa, cierra bien talladita la bolsa y la deja en el closet una semana? ¿Qué pasa de aquí a una semana? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con esa porquería? Cría gusanos. Y entonces ya no es solo porquería, sino una gusanera. Y si le ponemos una semana más de vida a esa bolsa, le aseguro que cuando usted llega a verla está tilintita. Tilintita, así, infladita. Porque se ha descompuesto todo lo que está dentro y ha generado una serie de vapores putrefactos. Todo eso que estoy hablando lo conocemos porque tiene que ver con la basura y lo que pasa con la basura. ¿Qué cree que pasa en la basura en la mente de un cristiano? Exactamente lo mismo. Empieza ahí y va pudriendo lo que está por dentro y va llenando, inflando, presionando al punto de que el cristiano que admite basura en su corazón llega al punto y actúa con base en aquello. Por eso la Escritura en Santiago dice con mucha claridad que la forma como se genera en nosotros el pecado. Dice que el diablo tienta, ¿de qué? De lo que encuentra en nuestro corazón, de las concupiscencias del corazón, de las pasiones, de lo que está mal y todavía tengo adentro. De ahí agarra el diablo y lo infla, lo atiza, para que nosotros, haciendo como él quiere, incurramos en pecado. Repito, tenemos que limpiar nuestra mente. Tenemos que mantener limpia nuestra mente. Pero limpiarla no es barrerla y dejarla vacía, es barrerla y llenarla con todo lo bueno, con todo lo justo, con todo lo agradable. Es decir, los pensamientos de Dios. ¿Cuántos tenemos la mente de Cristo? Es lo que dice la palabra, que hemos sido renovados y ahora tenemos la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo piensa cosas diferentes al resto de la gente. ¿De acuerdo? Sigo adelante. C, evitar las compañías repetidas de personas que no convienen. Dice la palabra ahí en 1 Corintios, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y diríamos popularmente, dime con quién andas y te diré quién eres, te diré cómo te pones. Si usted empieza a andar con gente que habla de una forma muy despectiva, créame que se le empieza a pegar esa forma de hablar. ¿Por qué los ticos hablamos como hablamos? Porque nos oímos entre nosotros hablando así. ¿Por qué otras nacionalidades tienen un acento diferente? Porque entre ellos se escuchan hablando de una forma y perpetúan aquel acento al estarlo utilizando permanentemente. Usted y yo sabe, como ticos tenemos un cantadito que nos dicen. Todos los centroamericanos dicen, es que los ticos tienen un cantadito. Y ese cantadito es por la forma como lo hablamos y como lo estamos oyendo, lo aprendemos y ni cuenta nos damos. Dime con quién andas y te diré cómo te pones. Dime con quién andas y te diré qué es lo que andas adentro. Así es la realidad. Dice ahí, el D, establezca prioridades claras que formen hábitos en nuestra forma de vida. ¿Qué significa eso? Que no nos desboquemos para hacer lo que le desagrada a Dios, sino que prioricemos en nuestra vida para poder hacer lo que Dios desea realmente. Es decir, Mateo 6:33, usted lo conoce. Más buscad primeramente el reino, el gobierno de Dios en tu vida. Eso habla de prioridades. Buscad primeramente, prioriza en tu vida Dale a Dios prioridad en tu vida y vas a empezar a tener una vida ordenada de acuerdo al plan de Dios. Eso tenemos que entenderlo. Y si queremos realmente poder vencer nuestra carne, tenemos que empezar a vivir de una manera ordenada. Y el último punto, el E. También dice, a las autoridades que nos quieren desviar de la obediencia a Dios, hay que contestar con respeto, pero con firmeza. De repente nos desenvolvemos también en ambientes donde hay personas que practican la homosexualidad. Y lo digo de esa manera, practican la homosexualidad porque Dios no hace a nadie homosexual. ¿Me escuchó? Nadie nace homosexual en ese cuento de que yo nací homosexual porque los cromosomas míos. No, Dios nos hace o hombre o mujer. Pero en el cuentazo eso es algo que de ninguna manera podemos admitir, porque Dios no va a hacer a alguien de una manera y decirle que no puede ser de esa manera. Soy categórico en esto. Personas practican la homosexualidad, como usted y yo, de acuerdo al orden de Dios, practicamos la heterosexualidad, es decir, hombre con mujer y mujer con hombre, como establece la Escritura. Y sigo con este punto. Hoy día están queriendo impulsar legislación y todo, tengo no sé cuántos meses de estar hablando de esto y seguiré hablando, porque es necesario que estemos apercibidos y entendidos de algo, mis hermanos. Si la gente dice que la homosexualidad no es un pecado, que es una opción de vida, perdóneme usted, pero la Escritura me enseña que es pecado. Es una ofensa a la voluntad de Dios, es perturbar, es violentar el orden de Dios y como consecuencia todo lo que dice Romanos 1, enfermedades, pestes, todo lo que genera ese tipo de práctica opuesta a la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que vamos a odiar a la persona que practica la homosexualidad? De ninguna manera, le amamos, pero no vamos a compartir esa práctica porque es opuesta a la voluntad de Dios. Y si llega una ley que me dice que yo tengo que reconocer la homosexualidad como una alternativa más de vida, perdóneme usted, yo respeto a la persona, pero para mí la homosexualidad sigue siendo y será, repito, algo que es contrario a la voluntad de Dios. Punto. Con mucho respeto, usted me dice que tengo que respetar, yo respeto a la persona, pero la práctica como tal para mí sigue siendo incorrecta. Más o menos, discúlpeme el ejemplo que voy a poner, es como cuando estaba Pepito en la clase. ¿Se recuerda usted? Exactamente igual. Estaba Pepito en la clase y se puso de pie. Y entonces la maestra le decía, Pepito, siéntese. Ya voy, maestra. Pepito, siéntese. Ya voy, maestra. Pepito, ¿qué se siente, caramba? Y se sentó. Estaba hablando algo con el amigo. Y levanta la mano. Y dice, sí, Pepito. Maestra, sí, estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Más o menos. Digamos, una obstinación en lo que es correcto. ¿Sabe que Dios tiene un amor obstinado con usted y conmigo? Dios es obstinado en su amor para con usted y para conmigo. Seamos obstinados en nuestro amor para con Dios y para con los demás. Tengamos un amor obstinado. ¿Qué significa eso? A pesar de las implicaciones, a pesar, me mantengo firme porque sé en quién he creído. ¿Se recuerda aquellos que iban a ser echados, aquellos tres, los amigos de Daniel, que los iban a arrojar al lago de fuego? Le dijeron, o se arrodillan y adoran la imagen o los echamos. Le dijeron, no tenemos ni que responderle a usted. Así al rey, dice, a Nabucodonosor, ni siquiera tenemos que responderle con respecto a este asunto. Porque sea que nos echen al fuego o que no, no vamos a adorar esa imagen. Así que, o Dios nos salva o nos cocinamos, pero no vamos a adorar esa imagen. Porque es contrario a mi principio de vida, a mi Dios, y yo no lo voy a hacer. ¿Qué le parece? Obstinación santa, así tenemos que ser. Sigo adelante. Estos pasos, dice, son buenos y ayudarán a disminuir la presión. ¿Qué significa? Si usted no infla el globo no va a estar inflado. El globo de nuestra mente, el globo de nuestro corazón. Si usted lo atiza y llena con, perdóneme lo que voy a decir, si usted pasa en la noche viendo porquería en el televisor, ¿cómo cree que se va a levantar al día siguiente? Lleno de porquería y más presionado. Por eso es que hay tanta gente que desafortunadamente incurre en prácticas horribles, de violaciones, etcétera, porque se llenan de aquello y empiezan a llenarse al punto de que pierden el control sobre su propia manera de ser y de actuar. Repito, no le echemos leña al horno que no funciona, al horno que no tenemos que echarle. Y hagamos lo que tenemos que hacer, avivando nuestro corazón para con Dios. Sigo adelante. La Escritura dice que yo podría encerrarme en un monasterio, realmente podría encerrarme en un monasterio para no, entonces, no ver tele, no oír radio, no ver a nadie, y estar clavado en mi cuarto. Hay gente que piensa que esa reclusión es suficiente para que la carne esté bien quietecita. Déjeme decirle, no. La verdad es que no. Porque la carne no es algo que usted simplemente adormece. Es algo que tenemos que crucificar. Dígale al que está a su lado, hay que crucificar la carne. Y crucificar la carne significa que yo no le voy a dar alas en mi vida, que yo la voy a tener allá bien clavada juntamente con Cristo. Dice que Él murió y cuando fue clavado, nuestra naturaleza fue clavada juntamente con Él. Es lo que dice la Escritura. Y yo tengo que aceptar la libertad de esa naturaleza en virtud de generar en mí, a través del Espíritu Santo, una nueva naturaleza que es conforme a la voluntad de Dios. Es decir, una nueva naturaleza que hace nacer, es engendrada por el Espíritu de Dios. Sigo leyendo un poquito más. Dice ahí, la Escritura enseña que nuestra vieja naturaleza, estoy a la mitad del bosquejo en la segunda página, fue crucificada con Cristo. Necesitamos dejar que la vida resucitada de Cristo gobierne nuestras vidas, es decir, esa nueva naturaleza que es fortalecida por su Espíritu Santo en nosotros. Si queremos crucificar la carne, debemos avivar el Espíritu. Esa es la manera. Y la pregunta, alguien decía por ahí, bueno, fue Paolo que usó esta ilustración, decía que él sentía, Paolo es el hijo chiquitico, decía que él sentía a veces que en su corazón había como un perro bravo. Si es que yo siento que hay un perro bravo. Él estaba explicando en sus conceptos la realidad de su carne. Y dice, es que yo a veces quiero pegarle un manazo. Así. Y si es como un perro que quiere salir. Y entonces le decimos, bueno, mi amor, ese perro hay que estarlo bien amarrado y matarlo de hambre. Esa es la forma. Bien amarrado y hay que matarlo de hambre. Si usted tiene dos perritos y quiere que uno viva y el otro no, ¿qué hace con los perritos? A uno le da comida y al otro lo deja sin comida, ¿verdad? Ahora que nadie me diga ahí que estoy promoviendo el homicidio de perro, no. Lo que quiero decirle es que si queremos matar el perro bravo de la carne en nosotros, hay que dejar de alimentar la carne. Tenemos que dejar de alimentarla para que esté bien muertecita, para que esté bien, inhabilitada por causa de... Mire, yo he escuchado a gente reprendiendo, dice, reprendo ese espíritu de sinvergüenzada. Bueno, yo no conozco espíritus de sinvergüenzada. Conozco la sinvergüenzada que es consecuencia de la carne. Pero un espíritu de sinvergüenzada, es que es un gran sinvergüenza, es que está atacado por un espíritu de sinvergüenzada. Perdóneme, pero la sinvergüenzada no es un espíritu, es una manifestación de la carne. Y hoy día muchos cristianos quieren, voy a brincarme un poquito el bosquejo, quieren pasar adelante para que se ore por ellos, para que se les libre de ciertas cosas que solamente crucificando la carne se van a despojar de ellas. Vea, perdóneme. ¿Qué dice la Escritura? El que mentía, no mienta más. Y el que robaba, ya no robe. Pero no dice, pase para que le echemos afuera el espíritu de robar. No, porque es algo que se genera por mi carne. Y si yo quiero despojarme, mire la maledicencia, el hablar feo, el decir groserías con la boca, es carne. ¿Por qué? Porque la carne es violenta, ofensiva, etcétera. Si usted quiere dejar de decir malas palabras, ¿sabe lo que tiene que hacer? Empezar a cultivar y avivar el Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu en su vida, y las malas palabras, mire, como pasarse un jaboncito en la boca, empiezan a desaparecer porque está sustituyendo, está lavando el tanque que estaba sucio para que ahora saque agua limpia. Ese es. Pero no podemos echarle el muerto de todo al cuigen, porque la gran mayoría de las manifestaciones que vemos hoy en medio de la iglesia, en medio de la gente, responden a una carne que anda vivita y coleando, así en cuatro platos. Repito, eso tenemos que entenderlo. Y si queremos que la carne mengüe, tenemos que avivar el Espíritu. ¿Cómo avivamos el Espíritu? Métase con Dios. Métase con el Señor, ore, busque su presencia, adórele, lea su palabra. Esa es la manera como usted y yo avivamos nuestra vida en el Espíritu. Déjeme decirle, ¿qué genera más efecto para su vida espiritual? Yo sé que usted no ve novelas, pero verse, tirarse las tres novelas de la noche, o no sé cuántas son, las que sean, tirárselas o meterse un tiempo con el Señor, leer la palabra y apartar un rato para orar. ¿Qué cree usted que avive más en usted el gusto por el Señor? Por supuesto, ¿verdad? Entonces, hagamos lo que es debido y no hagamos lo que no debemos hacer. Y lo tercero que aparece ahí, la lucha contra el quijen, es el tercer enemigo. Y este enemigo hoy por hoy, miren, está feliz de la vida porque cada día lo echan para arriba. Y ya lo pusieron en un punto de semejanza, casi que es el equivalente a Dios, pero malo. De repente el yin y el yang los trajeron al cristianismo y ahora está Dios y el quijen, como si fueran similares y opuestos. Déjeme decirle algo, Dios es omnipotente, omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es todos los ovni, ese es nuestro Dios, el Todopoderoso. Y el diablo es una criatura que fue despojada de poder, dice la palabra, que fue revestido. La palabra es cataleo. Esa palabra en el griego significa que se le quitaron todas las insignias de autoridad, lo dejaron sin efecto, lo dejaron completamente así, mire, arrugadito. ¿Sabe dónde lo dejaron? Ahí, debajo de la planta de nuestros pies. Ahí lo puso Cristo. El problema está en el espacio que yo le dé en mi vida. Ahí sí tengo un problema. Porque si yo empiezo a caer en su juego y empezar a moverme de acuerdo a sus engaños y sus pensamientos, entonces renuncio a mi libertad y a mi victoria en Cristo para vivir bajo un yugo que ya Cristo rompió hace 2000 años. Dice ahí, tenemos que entender lo siguiente. Lo primero, la lucha contra el quijen no consiste en atacarlo ni buscarlo para tener pleito con él. Mire, escuché a un hermano hace muchos años que decía, ahora sí vengo listo, que me suelten al quijen, así decía vacilando, que me suelten al, bueno, no decía el quijen, que me suelten al diablo. ¿Yo qué? Sí, porque vengo listo para echarme un buen miche. No, eso no es la lucha espiritual. La palabra enseña que usted y yo tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Es lo que enseña la palabra. Yo no tengo que andar buscando al diablo para desafiarlo a un combate. ¿Sabe por qué? Porque ya Cristo nos dio la victoria. Y yo no tengo por qué bajar de mi condición de victoria para volver a reavivar un conflicto personal cuando ya Cristo me ha hecho más que vencedor. Y mucha gente después tiene problemas porque pierde de vista la dimensión como se libra la guerra espiritual. La guerra espiritual no es un conflicto personal con el quijen. Hay gente que todo dice, es que el diablo esto, es que el diablo me hizo el otro, es que el diablo... Y de ahí, ¿y qué fue lo que Cristo hizo por ti entonces? ¿Dejaste de vivir tu vida en Cristo para vivir tu vida en el diablo? ¡Qué terrible! Repito, cuando la Escritura dice que Cristo fue llevado al desierto para ser tentado, dice que el Espíritu lo llevó y Él fue tentado, ¿para qué? Para que pudiese darnos ejemplo de cómo resistir, para que Él pudiese también actuar y mostrar la manera como nosotros debemos luchar nuestras batallas contra el enemigo. Llegó el enemigo, lo tentó y Él lo rebatió, lo venció con la palabra, parado en la palabra. ¿Y qué dice? Que después de estarlo tentando, se fue, lo dejó hasta el próximo encuentro. El punto 2. El Señor dio autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios. Y eso dice la palabra en Mateo capítulo 10. Por favor, léalo conmigo. Gloria al Señor. ¿Están conmigo todavía, hermanos? ¿Nadie se ha quedado en el camino? Muy bien. Mateo 10:1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué le parece? Está lindo ese versículo. Estando entonces reunidos, los llamó y les dio autoridad. ¿Para qué? Para que echen fuera demonios. Pero hoy día la gente está tomando la autoridad que Cristo nos dio para hacer entrevista de demonios. Y entonces los empiezan a entrevistar para sacarles información de cómo van a vencerlos. ¿Dónde en la Escritura dice eso, por amor a Dios? ¿Dónde en la Escritura dice que yo me tengo que poner a hablar con un demonio para que me cuente cómo lo voy a vencer? La Escritura dice que yo tengo autoridad y que la parte mía es, mire, si me lo topo en el camino, si en medio de la marcha se manifiesta, va jalando. En el nombre de Cristo va jalando porque hay algo que yo tengo que hacer. No es andar buscando demonios, sino que en mi caminar diario, en mi vivir diario, en mi servicio diario, si hay una manifestación y alguien está endemoniado, va para afuera. El demonio, ¿verdad? Por supuesto, no la persona. Y de esta manera le liberamos y seguimos adelante, buscando a Cristo. Mi hermano, es lo que enseña la palabra. Hoy día la gente ha confundido esa autoridad y piensa que es la autoridad para poner a los demonios a ser loco. Yo no sé. Demonio, quiero que ventiles, que empieces a dar vuelta para que generes un flujo de aire, porque no tenemos aire acondicionado, entonces muévase ahí dando vueltas. Y la gente está confundida completamente de qué es la autoridad que tenemos. Recuerdo un hombre hace muchos años que dio testimonio, levantó la mano en iglesia donde estábamos hace muchos años y me dice: hermano, yo quiero dar un testimonio. Yo quiero decir que Dios es bueno, porque yo iba caminando por la calle y había un toro y le dije: toro, en el nombre de Jesús, vete. Y el toro se fue. Y después iba caminando y había un perro ladrando y le digo: perro, en el nombre de Jesús, deja de ladrar. La sangre de Cristo para estar callando perros. Eso es perder la perspectiva de qué es la autoridad espiritual y para qué se nos dio la autoridad espiritual. Mis hermanos, no. No podemos perder el norte, no podemos desenfocarnos de lo que Dios ha dicho. Tercero, el ataque del Quigen contra Jesús no fue constante. Hay gente que dice: es que el diablo no me deja. ¿Será que el diablo no lo deja o que es su propia naturaleza que lo tiene amarrado por un montón de concupiscencia y de pecado? Pero déjeme decirle algo, el diablo tentó a Cristo en el desierto, después se le presentó ahí con Pedro tratando de disuadirlo de que no pasara por la cruz, después en el huerto de Getsemaní estuvo presionándolo, pero mire, fueron ataques. ¿Y Jesús qué fue lo que hizo? Resistirlos, y él huía, y él se iba. Es lo que nosotros tenemos que dar. Hay gente que dice: es que el diablo me tiene 24 horas en tormento. Perdóneme. Pero si usted está 24 horas en tormento, puede ser que en su corazón haya muchas cosas que usted no ha entregado al Señor y un montón de pecado que le está haciendo una bomba de tiempo adentro. Así que ubiquémonos en esto, mis hermanos. Cuarto, ninguno de los casos de exorcismo que se menciona en el Nuevo Testamento tuvo lugar a cristianos. No hay en el Evangelio un solo caso de un cristiano endemoniado, mis hermanos. Y perdóneme, porque esto es uno de los temas de más conflicto y los que están escuchando vía internet. No hay un solo caso en Escritura de un cristiano endemoniado. Es que ese hermano hay que liberarlo. Hoy por hoy dicen algunas personas que hay que cada 3 meses hay que ir a hacerse una liberación. Por amor a Dios, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué cristianismo estamos viviendo? ¿Qué obra hizo Cristo si cada 3 meses tengo que ir como ir a cambiar el aceite al carro? Mis hermanos, eso no es la victoria que Cristo nos dio. ¿Cómo va a morar el Espíritu Santo? ¿Y cómo en su espíritu va a morar también un demonio? Imagínense el pleito que habría dentro. No puede coexistir el Espíritu Santo con un demonio en el espíritu humano. Entonces, mis hermanos, que el demonio puede presionar y puede estar oprimiendo, eso sí lo puede ser. Y de repente hay días que usted se levanta y siente como que hay una opresión. ¿Y qué hace usted? Se pone a orar, se pone a alabar y aquello se va en el nombre de Jesús. Es la victoria que tenemos. Pero hoy por hoy la gente, mire, ya se enfila para que le saquen los chamucos. Y no son chamucos, es pecado inconfeso, son prácticas de pecado, son cosas que no quieren dejar. Vea, recuerdo un muchacho que tenía problemas con la masturbación y llegaba y me decía: es que, hermano, es como un demonio que tengo por dentro. Le digo: mira, hagamos un trato, vas a orar, vas a leer la palabra, vas a dejar de ver tele. Y me dice así: ¿cómo dejar de ver tele? Sí. No creo que lo que estés viendo en la tele te esté sirviendo de mucho. Y de repente pegué en el punto, ¿sabe por qué? Sí, porque de repente estaba diciendo que quería dejar la masturbación, pero pasaba viendo pornografía. Eso es como querer bajar de peso y jartar solo queques. Exactamente. Usted dice: yo quiero bajar de peso, pero solo come queque. Y es que, hermano, es que voy para... Claro que va, si eso es lo que le está metiendo al sistema. Mis hermanos, no. Si queremos realmente libertad, tenemos que mantenernos en libertad. Y hay cosas, dice la palabra: todo me es lícito. Diga conmigo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que de repente para alguien pueden ser manejables, tal vez para mí no. Entonces, definitivamente, conozco un amigo que tuvo problemas por mucho tiempo con el alcoholismo y mire, él no puede ver una cantina ni a 200 metros, pero él sabe que él no debe pasar ni a 200 metros de una cantina y reconoce y acepta y se mueve con base en eso. Pero el que está con problemitas por esa área y pasa y entra a las fiestas donde está la mesa servida, difícilmente va a poder tener victoria si no está cuidando a dónde lleva este templo del Señor. Sigo adelante. Vea lo que dice acá. Al centro del bosquejo, Colosenses 1:13. Lo leo despacito. Hablando de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fue lo que Cristo hizo por usted y lo que hizo por mí. Ya el diablo no tiene poder en usted, ni tiene poder en mí. ¿Me escuchó? No tiene poder, salvo lo que usted esté dispuesto a dejarse manipular por él. Realmente no tiene poder. Dice ahí, sabemos que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Sabe lo que pasa? Que el diablo ya no puede tocar tu vida. Y como no la puede tocar, entonces lo que puede tocar es tu mente. Y empezar a poner en tu mente lo que dice ahí. Temor, acusaciones, amenazas, la tentación que te presenta algo para que tú, para seducir tu corazón y el mío. Mentiras, esas son las armas que le quedan al cuije. Por eso la escritura en primera de Pedro dice que anda como león rugiente. Mire, es un león que ruge mucho, pero muerde poco. ¿Me escuchó? Ruge mucho y ruge feo. ¿Cuántos han escuchado el rugido de un león? Se las trae, asusta. Y el diablo lo más que hace es rugir y asustar. Pero usted y yo estamos protegidos en Cristo. Y Él no puede tocarnos. Cuando quiso tocar la vida de Job, Dios le dijo, bueno, le voy a levantar un poquito el cerco. Pues dice, lo ha cercado completamente. Así Dios le tiene a usted y me tiene a mí. Dios ha puesto ese cerco. Y si queremos resistir al cuigen, lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es someternos a Cristo. Dice ahí, no lo vamos a leer, pero el resto del bosquejo habla de nuestras armas espirituales. Y están ahí, repito, en Efesios capítulo 6, el detalle de cada una de estas armas. La gran mayoría son defensivas, es decir, para resistir. Nuestra parte no es andar buscando al diablo, sino resistir al diablo cuando él está presionando o afectando nuestras vidas. Y habla de la justicia, habla de el hablar, del compartir con otros la buena noticia, lo que ha pasado en su vida. Habla de la fe, habla de la salvación que cubre nuestra mente y no permite que la condenación venga a atacarnos. Habla de la espada del Espíritu, que es la espada corta. No es una espada ahí, esas que son como los rayos láser de las películas de ciencia ficción. No, es una espada que siempre se anda en la mano. Una espada que no tenía funda, siempre se anda en la mano. La oración, por supuesto, son nuestras armas y tenemos victoria en Cristo. Pero mis hermanos, la guerra espiritual es entender nuestros enemigos y luchar contra nuestros enemigos en Cristo. En Cristo. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Usted con más cuidado va a leer el bosquejito y lo va a terminar, repito. Era muy difícil o es muy difícil abordar todo esto hoy, pero le tenemos un desafío. Primero, que podamos entender la condición de nuestros enemigos. El mundo está a nuestro lado. Y Jesús dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo. ¿Me escuchó? Jesús dijo, no te pido que los mandes a la luna. No. Estamos en medio de un sistema corrupto, un sistema de escasos valores, un sistema que promueve lo malo, un sistema que nos invita a hacer lo que a Dios no le agrada. Y eso es así y será así hasta que Cristo venga y establezca el reino milenial. Mientras tanto, dice la palabra que la maldad en el mundo se incrementará. Así que tenemos que estar entendidos. Y repito, lo que está pasando hoy es lo que ya estaba anunciado. Por ahí mi amigo Arturo Román siempre dice esta frase, dice, esta carambada va a ir de mal en peor. La verdad es que el mundo va a ir de mal en peor. Pero eso no quiere decir que usted y yo vayamos de mal en peor. Usted y yo vamos de victoria en victoria, porque no somos de este mundo. Lo segundo, mis hermanos, la carne, ahí está. Y la carne va a estar con usted hasta que Cristo venga y seamos redimidos de esta naturaleza. Y como siempre va a andar por ahí, tenemos que mantenerla bien clavadita en esa cruz y no darle alas y no alimentarla y no permitir que la seducción del mundo incremente las pasiones deshonestas en mí. No puede ser. Tenemos que cuidar lo que estamos metiendo a nuestra mente y a nuestro corazón. porque nuestra carne va a responder en función de lo que yo alimente. Si alimento el Espíritu va a gobernar y nuestra carne va a estar bien clavadita. Pero si la vivo, es lo que va a estar manifestando. Y dice la palabra, manifiestas son las obras de la carne, se ven claritas. Usted ve a la gente en disensiones, en pleitos, en fornicaciones, en adulterios, todo eso es producto de la carne. Y lo tercero, el enemigo, el quijen, mi hermano, es un enemigo derrotado. Diga conmigo, el quijen es un enemigo derrotado. ¿Qué significa eso? Que ya no tiene poder sobre mí, ni tiene poder sobre usted, excepto el poder que a usted le quiera dar. Así de sencillo. Si él le pone a usted y le tienta, y usted empieza a caer y sigue en aquella sinvergüenzada, porque usted toma la decisión, repito, no diga entonces que es que el diablo lo tiene dominado, sino que usted no ha querido plantarse en la libertad de Cristo. ¿Cuál es la libertad de Cristo? Que aunque todo me es lícito, no todo conviene. Y yo no me dejo seducir por las cosas que sé que no me hacen bien. Muy bien, vamos a orar un momento. Papá, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que hemos compartido, Dios, y lo que tu palabra nos enseña en torno a esta lucha espiritual que libramos todos los días. Papá, gracias porque no nos has dejado sin armas para librar estas batallas. Contra el mundo, contra la carne y contra el quijen, tenemos toda la armadura que tú nos has entregado. Tenemos tu presencia, la adoración, tenemos la celebración de tu nombre. Tenemos, Dios, el animarnos mutuamente, el cuidarnos mutuamente. Todo lo que tú, Señor, has dejado. Tu palabra dice que dejemos lo malo y nos unamos a los que buscan de corazón sincero lo bueno. Porque de esa manera, papá, podemos avivarnos unos a otros en nuestra búsqueda de ti. Papá, perdónanos si hemos sido negligentes en esta lucha. Y perdónanos, Señor, si hemos tomado inclusive acciones de mercenario. Que hoy vamos con el bando que nos pague mejor. Señor, perdónanos si hemos dejado tus filas, dejado tu ejército para movernos en una dirección contraria. Papá, hoy queremos darte gracias porque tú estás con nosotros. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, papá? Y entendemos que mucho de lo que pasa en mi vida es lo que yo mismo permito, porque tú ya rompiste las cadenas que me obligaban a pecar. Tú rompiste las cadenas que en mí, los yugos que en mí me conducían permanentemente a hacer lo malo. Ahora tu Espíritu Santo en mí me da la libertad para escoger entre hacer el bien o hacer el mal. Y Señor, yo quiero decidir hoy que voy a hacer el bien, que voy a cuidar, papá, lo que tú me has dado, que voy a cuidar la salvación con temor y temblor, que voy a conducirme, papá, temiéndote a ti, buscando obedecerte y agradarte, Dios, para que mi corazón no se desvíe en pos de lo que no sirve. Padre, si tengo que apagar el televisor, si tengo que quitar el cable, si tengo, Señor Dios, que hacer algo drástico en mi vida, ayúdame a hacerlo, porque hay cosas que pueden estarme afectando y yo no puedo permitirme, Dios, que mi vida ande fluctuando hoy arriba y mañana abajo, porque tú me has llamado a mantener mi victoria en ti. En el santo nombre de Jesús, sobre todo dile, Señor, yo quiero acercarme a ti, porque tú eres la fuente del poder y la fuente de mi victoria. Así que, Padre, en el nombre de Cristo, hoy decido, di conmigo, yo decido crucificar mi carne, yo decido clavarla. No es algo que tú puedas hacer, es algo que yo tengo que hacer. Y Padre, ponerla juntamente con Cristo ahí, en esa cruz, y no avivarla más, y no cultivarla más, sino por el contrario, que esté sometida bajo el gobierno de tu Espíritu Santo. Señor, me comprometo a buscar tu voluntad también, a buscar tu intimidad, a buscar tu presencia. Y Padre, me comprometo también a no permitir que la mentira del diablo, el engaño del diablo, el rugido del diablo, me asuste para hacerme huir en una dirección contraria a la que tú quieres. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que hemos escutido. Enséñanos a ponerla por obra y a librar nuestras batallas todos los días, porque no hay vacaciones espirituales, Dios, en esta lucha. En el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos la honra, te damos la gloria. Si tú necesitas en esta hora, mi hermano, mi hermana, tomar una decisión y necesitas clavar tu pellejito, escúchame bien. Si tienes que clavar la chuleta, la carne, y decirle: Señor, he estado dándome licencia en cosas que no convienen, dile: Señor, yo necesito ponerme a cuentas contigo. Si tú has estado viviendo en el temor, si has estado viviendo, repito, en la duda, por lo que el enemigo de repente te ha dicho, y empieza a rugirte cerca del oído, y has estado lleno de temores, también quiero animarte que puedas hoy, inclusive pasar adelante y decirle: Dios, yo quiero despojarme de todo temor, quiero despojarme de toda duda, quiero despojarme de todo aquello, Señor, que en mí me hace ocasión de caer. Y en esta hora, Padre, en esta hora, recibo tu libertad, recibo tu victoria y recibo tu poder. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la Palabra de Dios.